Oh, padre, esta es una prisión de injusticia. Su injusticia hace que lloren las montañas. No he cometido crimen alguno y no estoy acusado de ninguna ofensa. Solo tengo mis pezuñas dobladas y he sido vendido como una oveja en el mercado. Estas palabras que acabáis de escuchar forman parte de un poema escrito por Abdullah Thani Faris en Guantánamo. Abdullah, ciudadano saudí, fue detenido por cazadores de recompensas en Afganistán cuando se recuperaba en cama de la amputación de una pierna y entregado a las fuerzas de Estados Unidos. Permaneció recluido en Guantánamo entre 2002 y 2007 sin saber si volvería a ser libre ni cuándo llegaría ese día y sin perspectivas de comparecer en un juicio justo. Como muchos detenidos más, Abdullah recurrió a la poesía para expresar su angustia ante lo injusto de su situación. Oh, Guantánamo. Oh, Guantánamo. Bienvenidos y bienvenidas un jueves más a Juntando Cachitos de Odio. No sé si os habréis dado cuenta, pero hoy vamos a hacer un especial sobre Guantánamo, ese campo de detención controlado por uno de los gobiernos que presume de ser el más democrático del mundo, el gobierno estadounidense. Cientos de personas continúan detenidas en Guantánamo sin cargos y sin apenas esperanzas de tener un juicio justo. A pesar de la indignidad, de la indignación internacional y del deseo expresado por las propias autoridades estadounidenses de cerrar el campo, Guantánamo sigue recluyendo a detenidos ilegalmente. Ahora vamos a ahondar un poquito más en el tema. Cientos de detenidos languidecen en unas condiciones crueles, inhumanas y degradantes, incluso aquellos cuya liberación ya ha sido autorizada. Y nada, pues nos enteraremos de cosas como que la policía española colaboró en interrogatorios durante la época Aznar en los campos de detención de Guantánamo. Tendremos a Roberto Montoya, escritor de La impunidad imperial. Y también contaremos con la colaboración de un compañero de Amnistía Internacional que nos hablará de la campaña que está llevando a cabo esta organización por el cierre de Guantánamo y por la liberación de todos los presos. Os recordamos que estáis escuchando Juntando Cachitos de Odio y que hasta las 9 de la noche estaremos con todos vosotros y con todas vosotras. Acabamos de recibir la visita a la grata compañía de nuestro compañero Manu. Muy buenas noches. Buenas. A todo el mundo. Bienvenido a este especial sobre Guantánamo. Muchas gracias. Guantánamo, me suaba, arezako, Y para comenzar este especial sobre Guantánamo, el 11 de enero de 2002 entraron los primeros prisioneros afganos a este campo de concentración, podríamos decir, de Guantánamo, en la bahía de Cuba. Tenemos al otro lado del teléfono a Roberto, que es el autor del libro La impunidad imperial. Roberto, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Cuéntanos qué es Guantánamo. Bueno, Guantánamo es realmente una suerte de laboratorio inventado por Estados Unidos después del 11S de 2001, es decir, que se encontraba ante un adversario, ante un enemigo contra el cual no sabía bien ni cómo actuar, pues empezó a abrir una serie de frentes simultáneamente, ¿no? A pocas semanas del comienzo de lo del 11S comenzó la guerra en Afganistán, devastadora, con muchas complicidades de muchos otros países, y pocos meses después, estamos hablando del 11S, y el 11 de enero ya tenía los primeros detenidos en Guantánamo. ¿Esto qué supone? Es decir, de la cantidad de detenidos que empieza a hacer Estados Unidos, Reino Unido y los demás aliados que participaron en Afganistán, Estados Unidos unilateralmente, sin ningún tipo de autorización o acuerdo común con sus aliados en Afganistán, decide que una parte de esa gente detenida allí, en el escenario de guerra, pues se la lleva fuera del territorio afgano y se la lleva a un limbo legal, a un territorio que es un territorio considerado de ultramar según las leyes americanas y por lo tanto donde no llegan ni siquiera a la jurisdicción de los tribunales federales norteamericanos, con lo cual se puede actuar con total impunidad, ¿no? Entonces es el primer síntoma ya en esa época, cuando el 12 de enero, al día siguiente, se conocen aquellas imágenes que todos tendrán en su retina de los primeros prisioneros que llegan ahí, que los muestran como si fueran unas presas capturadas, con sus monos naranja, con maniatados, arrodillados, con gafas ciegas, con mascarillas quirúrgicas, todo para lo que se llama privación sensorial, para que no sepan ni dónde están y tal, pues ahí comienza la odisea, la pesadilla para esa gente que dura hasta el día de hoy, ¿no? La cual se puede mantener con total impunidad, sin acceso a abogados, a familiares, ni a nada, experimentando con esta gente a ver qué le pueden arrancar de información, ¿no? Recordemos que Guantánamo está en Cuba, esta base naval estadounidense. Que es lo que comentabas un poco, que le hace un poco especial de este limbo legal, que no está en territorio estadounidense, sino que está en claro, Cuba. Claro, está a pocas millas de Florida, de la zona sur de Estados Unidos, es una vieja, es la estación naval más antigua que tiene Estados Unidos en el mundo, y ellos en el propio web de los mandos de militares de esa base tienen una bienvenida muy provocadora a que quiere entrar al web, en el cual reivindica ser la estación naval más antigua del mundo y la única enclavada en un territorio de un país que no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ¿no? Que es el caso de Cuba. Es decir, es una base totalmente ilegal, denunciada mil veces como un fleco colonial que quedó ahí desde 1903 y que el gobierno cubano, ante todos los organismos internacionales, no ha logrado erradicar, ¿no? Comentábamos al principio que el 11 de enero fue cuando llegaron los primeros presos afganos hasta en el 2002, hasta este campo de Guantánamo. Han pasado 6 años. ¿Qué ha ocurrido en estos 6 años en Guantánamo? Bueno, desgraciadamente han ocurrido cosas terribles. Es decir, se conoce ya bastante de esto, porque durante el primer tiempo esta gente, que fue detenida muy arbitrariamente, es decir, daba manotazos de ciego a Estados Unidos en ese momento en Afganistán, un terreno para ellos que no lo controlaban, pues sus propios aliados en el lugar, la Alianza del Norte en ese momento, pues les vendía, pero les vendía así literalmente por decenas de dólares, a la gente que capturaban ellos y que les decía, esto es un talibán, esto es un combatiente talibán. Y se lo vendían a Estados Unidos, compraba, iba ahí con su fajo de billetes, porque estos aliados afganos, la Alianza Norte, les aseguraban que estos son combatientes talibán, este es un jefe talibán, y en realidad muchas veces era la codicia de dinero que hacía que vendían a un vecino, que vendían a alguien que con el cual tenían un pleito de tierra, con lo cual Estados Unidos se llevó a Guantánamo de una forma así como redada, como de peces, a cantidad de gente que no tenía absolutamente nada que ver con nada. Ya no hablemos de la legitimidad que tenían o no los combatientes reales, pero es que muchísima gente no tenía nada que ver. Se descubrió tiempo después de que ahí tenían a varios adolescentes, que tuvieron ancianos, que tuvieron gente que años después fueron liberados sin cargo alguno porque se encontraron que de hecho esa gente les habían mentido, vamos, que esa gente no era importante. Sin embargo, todo esto se descubrió muchos años después, durante los primeros 3 años no fueron identificados siquiera las personas que estaban ahí, con lo cual tenían una impunidad total sus interrogadores, sus torturadores, para hacer todo tipo de experimento de laboratorio con ellos, de cómo arrancarles información sobre las supuestas actividades de los talibanes en territorio afgano, ¿no? Y a esos afganos iniciales después fueron añadiéndose gente de distintas nacionalidades, hasta 40 nacionalidades llegó a haber en Guantánamo, unas 800 personas pasaron por ahí, y gente capturada posteriormente o en Pakistán o en Irak o en distintas partes del mundo a través de estos famosos secuestros de la CIA llevados por aviones civiles camuflados también a Guantánamo, ¿ah? A los que ellos consideraban que podían ser gente de interés y que los necesitaban tener fuera de cualquier tribunal, fuera de cualquier observador de Cruz Roja, con total impunidad que nadie supiera que los tenían ahí, ¿no? A la vista de todo el mundo sabíamos que estaban ahí, pero lo que está claro es que nadie se movió, ningún país se movió realmente por ellos, ¿no? Sí, estamos hablando en su mayoría de detenciones totalmente arbitrarias. Sí, totalmente. Vamos, yo tuve oportunidad, hace 2 años hubo un congreso a puerta cerrada de Amnistía Internacional en Londres, en los cuales llevaron a 25 expresos de Guantánamo, y ahí, bueno, había psicólogos, había cantidad de gente tratando de trabajar durante varios días, estuvimos trabajando con estos exprisioneros, y bueno, los testimonios de esta gente eran impresionantes, ¿no? Ahí había rusos, había británicos, estaban estos muchachos, los tres, que después, sobre los cuales se inspiró la película de Camino a Guantánamo, es decir, había cantidad de casos y todos eran terribles las odiseas por las cuales había pasado esta gente, ¿no? Rebotado de una y otra cárcel hasta terminar en Guantánamo, y en Guantánamo, bueno, ultraje a su costumbre, a su religión, 24 horas sin dormir con las luces encendidas todo el tiempo, con música rap a tope de las 24 horas, es decir, un hostigamiento total y aparte humillaciones de todo tipo, más en aquellos casos que ellos presumían que podían ser personas de interés para la información, pues torturas de todo tipo, ¿no? Esa es la realidad de lo que es Guantánamo, ¿no? Esa es la tragedia de Guantánamo, que al día de hoy ya no es noticia, salvo medios como los vuestros, como medios alternativos, organizaciones humanitarias, etcétera, pero ha dejado de aparecer en las primeras planas de los periódicos y cada vez va decayendo más la información sobre esto, ¿no? Y exactamente estas alrededor de 800 personas que han pasado ya en estos 6 años por Guantánamo, exactamente de qué son acusadas. Bueno, el tema es ese, el tema de que la práctica que se sigue con esta gente es detenerlas con el objetivo de si le pueden arrancar alguna información sobre las actividades o de Al-Qaeda o de los talibán o de fuerzas hostiles al gobierno al gobierno actual afgano en este caso, pero en otros casos son de otros países, bueno, de ser enemigos de Estados Unidos, en definitiva, ¿no? Es decir, de pertenecer a organizaciones islamistas radicales, en algunos casos, todos son potencialmente sospechosos de ser miembros de Al-Qaeda. Para Estados Unidos ese es el objetivo principal. Entonces todo eso justifica los medios. Para ellos, todo lo que pueda hacer que vulnere la seguridad nacional de Estados Unidos, pues ellos se sienten justificados para considerar de que tienen derecho a tomar todo tipo de medidas contra esta gente. Esto se ve amparado, es decir, hay toda una trama jurídica que se de los asesores de Bush desde el 2002 que le preparan todo este plan para poder actuar con total impunidad sin que los tribunales federales americanos ni la Corte Penal Internacional ni ningún organismo internacional pueda vetar este tipo de prácticas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, Estados Unidos saca ya en el 2002, a inicios, saca un decreto por el cual es una orden militar que desde la Segunda Guerra Mundial no se utilizaba este tipo de cosas, por la cual decide que esta gente no son prisioneros de guerra normales, para los cuales están previstas una serie de garantías, de derechos, etcétera, por las convenciones de Ginebra, sino de establecer un estatuto nuevo, un estatuto que le llama combatiente enemigo ilegal. Entonces, para esta gente, según Estados Unidos, no tiene derecho a ninguna de las convenciones internacionales ni a ninguna de las convenciones que tiene firmadas los propios Estados Unidos. Con lo cual, dicho por el presidente de Estados Unidos, va a misa y no permite que se entrometa ningún organismo ni nacional ni internacional. Con lo cual, esta gente queda, vulnerable a cualquier tipo de actividad. Esto lo hemos visto después repetir en Abu Ghraib, lo hemos visto repetir en cantidades de prisiones que mantiene Estados Unidos, tanto en Afganistán como en Irak, como en países aliados a los cuales lleva también en detenidos, pues ha permitido que Estados Unidos hiciera lo que quisiera con esta gente, estos sospechosos. Y si vemos las cifras, las estadísticas concretas de esas 800 personas que pasaron en estos 6 años, a solo 3 se le presentaron cargos concretos y solo uno ha sido procesado y condenado, que es un australiano, David Hicks, que después de muchísimo tiempo de inculparle de apoyo material al terrorismo, al final terminó aceptando, siempre lo negó, pero terminó autoinculpándose porque había posibilidad de cumplir la condena en Australia. Y así fue, este hombre ahora está en Australia cumpliendo condena, pero este hombre porque era australiano, que si era un hombre de cualquier otro país del tercer mundo, por supuesto que no tenía ese tipo de posibilidad. Este es el resultado, esos magros resultados que demuestran de que no han podido mostrar al mundo, miren, de estos 800 hombres, pues hay 500 que podemos mostrar el currículum que tienen, que todos han cometido atentados terribles. No pudieron. Ese es el gran fracaso, por un lado para Estados Unidos, de este experimento del laboratorio de Guantánamo, pero al mismo tiempo el gran fracaso para la humanidad, para la llamada comunidad internacional, que ha permitido, que no ha hecho nada para parar esta situación, ¿no? Cuando comentabas que la mayoría de ellos son liberados sin cargos, ¿y qué ocurre con estos presos? ¿Les liberan y qué hacen? ¿Vuelven a sus países? ¿Cuál es el trámite a seguir? Claro, el tema es, esa es la parte importante de todo este asunto, porque hemos visto, después de varios años de silencio de todo el mundo, los organismos internacionales, de la Unión Europea, de todos nuestros gobiernos en Europa, de la ONU, etcétera, pues en los últimos 2 años aproximadamente ya hubo algunos líderes internacionales, incluso Bill Clinton, de que empezó a decir hay que cerrar Guantánamo, no se justifica, etcétera. Pero el tema no es solamente cerrar Guantánamo, sino ¿qué se hace con esos prisioneros? ¿Y qué se está haciendo con esos prisioneros? De todo, actualmente quedan 275 prisioneros al día de hoy. Bueno, pero ¿qué ha pasado con esos 500 y pico de que se han ido liberando con, en un goteo durante estos últimos años? Pues algunos, como hubo dos casos españoles, recordaréis que hay dos españoles que pasaron también por Guantánamo, que durante el gobierno de José María Aznar se mandó policías para ayudar en los interrogatorios a esta gente, en vez de denunciar lo que estaba haciendo, no, fuera a ayudar en los interrogatorios a esta gente. Pues bueno, cuando finalmente Estados Unidos decidió liberarlos sin cargos y los deportó de nuevo a España, bueno, el Baltasar Garzón en su momento los mantuvo detenidos hasta hacer los interrogatorios correspondientes y terminaron todos los dos libres, porque no había cargo. Eso ha pasado lo mismo en Gran Bretaña, en Francia, en varios países europeos ha pasado con aquellos que tenían nacionalidad europea, tuvieron unas ciertas garantías como para que las justicias de estos países europeos no fueran cómplices a tal punto de seguir manteniendo a las cárceles a esta gente. Sin embargo, la mayoría de esta gente son originarios de países totalmente antidemocráticos, de Arabia Saudí, de Yemen, de Uzbekistán, Egipto, de un montón de países donde se vulneran constantemente los derechos humanos, y el seguimiento que están haciendo organizaciones humanitarias demuestra de que en la mayoría de los casos que son devueltos a estos países vuelven a ser interrogados, vuelven a ser torturados y terminan siendo encarcelados como sospechosos. Es decir, porque ya quedaron con el estigma de haber pasado por Guantánamo, y esta gente les han arruinado no solamente la vida durante los años que estuvieron ahí, sino llegan a su país y vuelven a vivir la pesadilla. Y sin embargo, para las estadísticas, figuran como que ya han sido liberados. Sí, han sido liberados de Guantánamo, pero han pasado a una segunda etapa que puede ser tanto o peor. De hecho, hay Human Rights Watch, una de las grandes organizaciones humanitarias norteamericanas, ha denunciado que hay unos 50 de los que quedan actualmente en Guantánamo, que son de Bahrein, de Malasia, de Indonesia, de distintos países, están intentando resistirse, que no lo van a lograr, pero intentando resistirse a ser deportados a sus países de origen por eso, porque saben que salir de Guantánamo no es una garantía de que van a estar mejor. Con lo cual es una gran hipocresía de aquellos que hoy día, después de tantos años, dicen, ah sí, yo también estoy de acuerdo con cerrar Guantánamo, si no se dice algo más, cerrar Guantánamo, pero que esa gente tenga o los juicios justos con todas las garantías que les corresponde, o que sean liberados y con libertad de ir al país que ellos quieren y que haya garantías de que se respeta la vida y sus derechos. Eso es lo terrible de la situación, ¿no?, con la gente que sale de Guantánamo. Comentabas antes pues que las organizaciones internacionales, ¿no?, la comunidad internacional en sí no reacciona ante esta injusticia, ¿no?, que es el campo de detención de Guantánamo, y además estás documentado, ¿no?, en que han participado determinados gobiernos de las llamadas entregas extraordinarias, ¿no?, ejecutadas por la CIA. Claro, cuéntanos un poquito cómo es esto. Bueno, sí, digamos, Guantánamo no se puede analizar aisladamente de todo lo que ha sido esta mal llamada guerra contra el terror que lanzó Bush después del 11S en múltiples campos. Es decir, para hacerlo muy sintético, en un campo bélico, estrictamente militar, que fue primero Afganistán, después Irak, justificado con todas las mentiras que conocemos, las armas de destrucción masiva, etcétera, que han logrado devastar dos países sin resolver absolutamente nada, provocando una situación caótica, ingobernable y con cientos de miles de personas inocentes muertas. Ese es un campo de acción, pero hay otro campo de acción que hizo Estados Unidos, que afecta directamente a las libertades de los ciudadanos, a la libertad democrática, a los derechos humanos, que consiste en qué cosa. Por un lado, el laboratorio de Guantánamo que decías. que decíamos, ¿no? En otro, las propias leyes internas que Bush logró sacar adelante con apoyo del Partido Demócrata, hay que decirlo, si no Bush no podría haber hecho tantas cosas, logró sacar adelante en el fuero interno para Estados Unidos un paquete de leyes antiterroristas que ha hecho retrotraer los derechos civiles de los americanos, de los cuales siempre se han sentido tan orgullosos, a las situaciones más críticas de los años 50 de McCarthy, de la Casa de Brujas, ¿no? El control de los e-mail, el control de todo sin necesidad de una autorización judicial. Te pueden controlar teléfono fijo, móvil, correo, saber toda tu ficha personal, hasta las cosas más íntimas, sin ningún problema. Ese paquete de medidas que era temporal, supuestamente se convirtió en ley, aprobado por el Congreso. Ese fue un terreno, claramente, en el fuero interno, que también afectó a los propios norteamericanos. Y en el plano exterior, ¿qué hizo? Autorizó, desde pocas semanas después del 11S, a la CIA a lanzar un plan, un programa a nivel global, a nivel internacional, de una dimensión que muchas veces se subestima y que sigue todavía, desgraciadamente, de secuestros de personas sospechosas de ser miembros de Al-Qaeda en cualquier parte del mundo. Como lo hicieron, un montaje como lo ha hecho en la época de Vietnam y muchas otras veces, que consiste con apoyos de los servicios secretos de los países donde van a actuar, van y pillan a una persona, la secuestran, la meten en un avión civil, en una flota, que por lo menos que tengamos identificados con sus matrículas y sus fotos, etcétera, y 27 aparatos, algunos de ellos Boeing, que a esa gente las trasladan entonces a bases propias de Estados Unidos o a las de países aliados. Uno de los países a donde más fueron esta gente prisionera clandestina para ser torturada ha sido Egipto, pero también Uzbekistán, Argelia, Libia, cantidad de países, y también países de la Europa del Este, donde hubo prisiones también controladas por los propios agentes de la CIA. ¿Por qué esta estrategia? Bueno, ellos establecieron de que había que ir a buscar a sus cuevas, a sus guaridas, a los terroristas, y que como Al-Qaeda era una estructura global, que no funcionaba en un país determinado exclusivamente, pues había que tener garantías de poder actuar en cualquier parte del mundo. La CIA nunca en toda su historia ha contado con tantas complicidades de países como para hacer esto. Y para remitirnos a un terreno mucho más concreto, pues en el caso europeo, investigaciones del Parlamento Europeo, investigaciones del Consejo de Europa, después de años llegaron a aprobar con lujo de detalle, con todos los vuelos que hubo de la CIA en suelo europeo, y hubo 1.240 escalas de aviones de la CIA trasladando, llevando prisioneros de un lugar a otro, desde fines de 2001 hasta 2007. Para eso, evidentemente, de que la CIA no actuaba clandestinamente sin que nadie se enterara, sino de que actuaba con la complicidad, en algunos casos pasiva, de dejarles hacer, de dejar que el avión pase y no controlarlo, y en algunos casos activa, como se demostró, hay un juicio abierto en Italia contra el gobierno Berlusconi, porque ahí hubo secuestros en la propia Europa, hubo secuestros en el centro de Milán, hubo secuestros en Suecia, hubo secuestros de un ciudadano alemán en Macedonia, y por 10 aeropuertos españoles hubo más de 100 escalas de estos aviones de la CIA. Estamos hablando de cosas muy reales, muy concretas, y nada de fantasías de James Bondiana, ¿no? Estos son las complicidades de las que ha gozado Bush en el plano externo de parte de sus aliados, chantajeándolos, por supuesto, diciendo: si ustedes quieren que nosotros ayudemos en la lucha antiterrorista, tienen que darnos luz verde y prestarnos apoyo logístico para actuaciones que nosotros necesitamos hacer por la salvaguarda de todos. Y punto. Y todo el mundo ha callado y todo el mundo ha seguido ese tipo de prácticas, ¿no? Bueno, todo esto que nos cuentas y muchas cosas más, ¿no?, están en tu libro, La impunidad imperial, que está publicado por la Esfera de los Libros. ¿Cómo has tenido todos estos documentos que aparecen en este libro? ¿Cómo has tenido acceso a ellos? Digamos, de que esto es un trabajo de investigación. Yo hace más de 30 años que me dedico a política internacional, y el tema de la política exterior americana es una de las cosas que he tocado varias veces. Tengo un libro anterior, de cuando estaba por empezar la guerra de Irak, que se llama El Imperio Global, y este es como una parte más específica también de toda esta etapa de la administración Bush, es investigando. Este libro fue resultado de muchísimo tiempo, en concreto ese libro de un año de trabajo muy metódico, de investigar documentos clasificados, que hay forma de llegar muchas veces a documentos clasificados, de conocer incluso la codificación que tienen para poderlos entender y para descubrir perlas dentro de eso, arrastrando muchas veces los propios memorandos, los propios documentos de la Casa Blanca, del Departamento de Justicia, del Pentágono, etcétera, comparando una cantidad de cosas. Al final uno empieza a descubrir cantidades de huellas que han quedado, y reconstruyendo ese puzzle se llega a conocer cómo ha sido la trama, cómo ha sido la trama que permitió todo esto, cómo se permitió Abu Ghraib. Abu Ghraib fue un caso aislado de un puñado de soldados morbosos que quisieron sacar aquellas fotos y torturar a los prisioneros. No, bueno, uno empieza a buscar y a buscar y a investigar todos los documentos, hasta que encuentra los documentos oficiales, en los cuales ves el debate que hubo antes de dar luz verde a los militares para hacer todo tipo de tortura. Descubres que hubo toda una polémica importante con juristas, etcétera, para asesorar a la Casa Blanca cómo, si hacía este tipo de cosas, iba a quedar blindada legalmente tanto el último torturador, el torturador de base, hasta el propio comandante en jefe, el propio Bush, ante cualquier denuncia de genocidio, crímenes de la humanidad que se presenten a nivel de tribunales internacionales. Todo eso ha quedado documentado. Cuando se hubo tanto conmoción en su momento por lo de Abu Ghraib, el ejército se vio obligado incluso a llevar a cabo una serie de investigaciones internas, porque había sectores, sobre todo el generalato retirado, que no acordaba con esos métodos. Bueno, esas investigaciones internas que se hicieron, que son muy jugosas, algunas tuvieron que ser explicadas en la Comisión de Inteligencia del Senado norteamericano. Bueno, no es muy fácil de acceso, pero se consiguen. Y de hecho, hay 15.000 páginas de informes, solamente sobre el caso de Abu Ghraib, 15.000 páginas. Y bueno, si uno se toma la paciencia, el trabajo de ir armando ese puzzle, llega a ver perfectamente la secuencia de cómo se autorizó, los interrogatorios que ellos llaman coercitivos, las torturas, cómo se fueron dando a todos los mandos una serie de coordenadas para cómo actuar, de cómo las escuelas militares norteamericanas empezaron a utilizar un libro en concreto de un autor israelí ya fallecido, de cuáles son los puntos débiles en los hábitos, en las costumbres de un prisionero árabe, humillaciones sexuales que se le pueden hacer, cosas que le puedan desmoronar moralmente. Todo ese tipo de cosas está documentado, está ahí. Hay que ponerse a investigar, hay que tener interés de sacar esos trapos a luz. Y bueno, en el libro lo que he intentado es que cualquiera pueda seguir investigando, es decir, ahí están links a cantidades de documentos que todavía están accesibles y que se pueden llegar. Y en el propio Estados Unidos hay una serie de organizaciones defensoras de los derechos civiles que trabajan muy bien en esto, y que en los tribunales a veces consiguen de que el Estado se vea obligado a desclasificar documentos de este tipo, ¿no? Hay que saber dónde después se alojan, para poderlos consultar, porque muchas veces se vuelven a clasificar al poco tiempo. Hay que conocer los lugares, entrar y tener paciencia de leer eso para conseguir perlitas y tratar de que al lector inquieto poderle aportar estos datos, ¿no? Bueno, recordamos que el título del libro que has escrito es La impunidad imperial, que ahí está, es fruto de esta ardua investigación que estabas comentando. Y bueno, tú también colaboras en medios como Rebelión o Diagonal, que supongo que irás actualizando, ¿no?, la información y la gente que le apetezca continuar con esta investigación, ¿no?, pues también podrá obtener información. Sí, digamos que han salido muchas cosas, evidentemente, sobre este tema. Desgraciadamente en España no tantas, como en Estados Unidos, en Reino Unido ha habido periodistas independientes, hay buenos trabajos de investigación parciales sobre tal o cual punto, pero este tema sigue abierto. Este tema, ni los vuelos de la CIA han terminado, ni Guantánamo, como sabemos, ha terminado, ni los planes en Irak y en Afganistán han terminado, y ya uno va recopilando desde hace tiempo muchísimo material sobre Irán, sobre lo que puede pasar en Irán. Y bueno, no es que si un día nos encontramos con una guerra en Irak nos va a pillar de sorpresa, porque uno va recogiendo cantidad de elementos y puede ya prever que cómo siguen estas etapas de esa llamada guerra contra el terror, que repito, Bush ya después del 11S dijo que era indefinida en el tiempo y a nivel planetario, con lo cual, digamos, todavía hay muchos frentes que se pueden abrir, ¿no? Bueno, Roberto, agradecerte que hayas colaborado con Radio Elo, y muchísimas gracias. No sé si ha quedado algo en el tintero que te gustaría resaltar. No, yo creo que, bueno, para vuestros oyentes, yo creo que gente que puede inquietarse, interesarse en este tipo de cosas, creo que sobre todo hay que estar en guardia, hay que ver estos temas, hay que tratar de resistir a esa ola mediática que trata de que estos temas pasarlos de alto y hablarnos de otros temas más triviales, y realmente movilizarse cuando hay que movilizarse, porque este tipo de situación pasa hoy en otro lado, pero mañana puede pasar muy cerca, ¿no? Entonces creo que todo el mundo tiene un compromiso y nadie puede decir que no sabe que estas cosas están pasando, ¿no? Muy bien, pues nada, bueno, muchísimas gracias por tu colaboración y hasta la próxima. Hasta pronto, adiós. Adiós. Francia ciega. Esto es América. Más prisioneros talibanes de Al Qaeda han llegado hoy a la bahía de Guantánamo, en Cuba. A pesar de las críticas internacionales, Estados Unidos insiste en que las condiciones en el Camp X-Ray son humanitarias. Pero aún así, el trato que reciben es correcto y no me cabe la menor duda de que es humanitario, apropiado y acorde en gran medida con la Convención de Ginebra. Recuerden que los que están en la bahía de Guantánamo son asesinos y que no comparten los mismos valores que compartimos nosotros. ¡De rodillas y mirando hacia adelante! ¡Rodillas al suelo! Este es tu cubo para mear y esta tu agua para beber y sin rechistar. Durante el primer mes y medio no salimos nunca de nuestras celdas. No nos dejaban rezar. No podías ponerte de pie en la celda. Durante las dos primeras semanas ni siquiera nos dejaban hablar con el de la celda de al lado. Siéntate. No se puede andar. ¿Por qué? Nada de ejercicio, ya conoces las reglas. En el Camp X-Ray nos dejaban andar 5 minutos por semana, solo 5 minutos. La llamaban fuerza de reacción extrema. Eran 5 soldados con uniforme antidisturbios que entraban en la celda. Su función consiste en reducir. ¡Te vas a enterar, hijo puta! ¡Dadle de hostias! ¡Sujétale! ¡Sujétale! Quieres llevar las esposas para siempre, ¿eh? ¿Quieres pasar aquí toda tu puta vida? Conmigo no te hagas el listillo, chico, no te hagas el listillo. Vas a decírmelo ahora, vas a decirme la verdad. ¿Eh? ¿Eras un combatiente? No. Joder, pensé que lo habías dicho antes. No me hagas perder el tiempo. O te destruye o te hace más fuerte. Ahora sois propiedad del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Este es vuestro destino final. Estas palabras que escuchábamos pertenecen al docudrama dirigido por Michael Winterbottom y Matt Whitecross, llamado Road to Guantánamo, o la traducción al castellano, Camino a Guantánamo. Cuenta la experiencia, ¿no?, de 4 amigos musulmanes británicos que deciden ir a Pakistán a la boda de uno de ellos, y cuando están allí pues deciden cruzar Afganistán para ver cómo está el ambiente, y es algo que van a pagar muy caro porque 3 de ellos son apresados por la Alianza del Norte y los entregan a los norteamericanos. Estos son, por ejemplo, el caso de 3 personas que aleatoriamente fueron detenidas y trasladadas hasta Guantánamo. Al otro lado del teléfono tenemos a un portavoz de Amnistía Internacional. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues queríamos que vosotros, que tenéis un contacto más directo con presos que han estado en Guantánamo, que nos trasladaseis un poco, pues, qué os cuentan de cómo es el día a día en Guantánamo. Sí. Sí, bueno, la verdad es que supongo que, bueno, lo que nos cuentan es muy parecido a lo que hayáis podido escuchar en este corte. Pero bueno, a ver, la situación de los detenidos en Guantánamo es una situación especial, en el sentido de que no se ajusta por nada a las convenciones de Ginebra. Entonces, bueno, es una situación que claramente vulnera los derechos humanos, ¿no? Concretamente el tratado en contra de la tortura y otros malos tratos, ¿no? En este sentido, bueno, hay situaciones de gente que está más de 22 horas al día encerrados en un cubículo sin luz natural, con luz artificial las 24 horas del día, etcétera, etcétera, ¿no? Supongo que este tipo de torturas, humillaciones y vejaciones ya no solo es dentro de Guantánamo, sino que empezarán en las propias detenciones, en aquellos países que les detienen, que ya ahí es cuando empezarán este tipo de torturas por parte de, o bien de los señores de la guerra o del propio ejército norteamericano. Sí, sí, sí, por supuesto. Es más, la mayor parte de los detenidos que están en Guantánamo en estos momentos han estado antes en centros de detención, básicamente en Afganistán, y han sido comprados por el ejército americano, en este caso a la Alianza del Norte de Afganistán, ¿no? La situación en Guantánamo no es exclusiva. Hay una situación muy parecida en Afganistán, en la base de Bagram, y se supone que hay otros centros de detención secretos de la CIA, en el cual hay un número indeterminado de personas en una situación totalmente desconocida, ¿no? Concretamente nosotros tenemos documentadas a 37 personas que se encuentran en estado de desaparición. Es decir, no sabemos nada de ellos. Sabemos que pasaron a manos de los americanos, pero no se sabe ni dónde están ni en qué situación, evidentemente. Al principio comentabas que, comentábamos que eres portavoz de Amnistía Internacional, desde la cual estás llevando la campaña de Cerremos Guantánamo, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito esta campaña, ¿cómo la estáis llevando a cabo? Sí, es una campaña que empezó ya hace unos años, ha ido evolucionando. En principio era solo una campaña contra la tortura, para que se aplicaran las convenciones de Ginebra. Al final se ha convertido directamente, en vistas de la situación en Guantánamo, a medida que hemos ido sabiendo, porque hace unos años tampoco sabíamos muy bien qué pasaba ahí dentro, ¿no? A medida que hemos ido sabiendo qué pasaba ahí, pues una campaña se ha centrado mucho en cerrar Guantánamo y desvelar todo lo demás que hay alrededor de Guantánamo. Nos hemos centrado, pues bueno, como hacemos nosotros habitualmente, en recogidas de firmas, en envío de apelaciones a autoridades, bien americanas, bien de otros países que están implicados en mayor o menor grado, y la última acción que hemos hecho, pues bueno, fue el pasado viernes, en la cual se entregó en Washington al gobierno americano firmas de más de 1.100 parlamentarios de varios países del mundo, pidiendo, bueno, con una serie de puntos en los cuales se pide, pues, el cierre de Guantánamo, la liberación de sus detenidos o, en su defecto, la acusación formal de delitos reconocidos internacionalmente, el que estos detenidos no sean enviados a países en los cuales sus derechos humanos pueden ser vulnerados, que es una situación que se ha dado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí en España, nosotros por nuestra parte hicimos un acto en frente de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, en la cual entregamos también simbólicamente, pues, las 170 firmas de parlamentarios, de senadores, de parlamentarios autonómicos que hemos podido conseguir en España, ¿no? Cualquier persona que esté escuchando el programa, ¿dónde puede obtener más información sobre esta campaña de Cerremos Guantánamo? Sí, yo creo que la mejor forma de que la gente se entere tanto de esta campaña como de lo que hacemos en Amnistía Internacional es entrando en nuestra dirección web, que si quieres te la digo, sí. Es es.amnesty, escrito a la inglesa con Y al final, .org. Te lo repito, es.amnesty.org. O si no, te voy a dar también un número de teléfono, que es el número de teléfono que tenemos de atención en nuestro secretario estatal, el cual, pues bueno, pueden informar a la gente, y además, pues bueno, dirigiendo, pues, a quien corresponda, ¿no?, dependiendo de un poco de las inquietudes de cada uno, ¿no? Y este número es el 91-310-12-677. 91-310-1277. Muy bien, pues con estas bases de documentación y el teléfono, pues cualquier persona que quiera profundizar un poco más sobre el tema, pues ahí tiene donde dirigirse. Sí, de hecho, entrando en la web esta ya verán que hay un link para pinchar y hay un espacio exclusivo de esta campaña en el cual, pues bueno, hay información, hay audiovisuales, hay recogida de firma, etcétera, etcétera. Bueno, pues si quieres comentar alguna cosilla más que de la que no hayamos hablado, pues... No, hombre, comentaré, hay muchas cosas que podría comentar, ¿no? Un poco sí quería hacer notar cómo, es decir, qué ha representado esto de Guantánamo, ¿no? A nivel de violación de derechos humanos, ¿no? Es decir, que los propios Estados Unidos han admitido y en sus informes han propuesto hacer cosas a los detenidos que ellos mismos habían condenado anteriormente, ¿no? Como ciertos malos tratos, como hacer al preso, como hacer ver que se ahoga, ¿no? Y para poder sacar la información, etcétera, etcétera. Un poco es esto, no habría muchísimo que hablar, ¿no? En cada caso, la verdad es que es un poema. y recomendar a todos los oyentes también desde aquí. Si antes recomendábamos el libro La Impunidad Imperial, pues si quieren, digamos, documentarse de forma audiovisual, la película documental Ruaz de Guantánamo, que era con lo que empezábamos esta intro, esta entrevista, eran breves extractos. Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Además da la casualidad de que uno de los protagonistas de Ruaz de Guantánamo, Rujal, está aquí en España, hoy concretamente está en León, luego se va a Coruña y el sábado ya vuelve a Madrid y se vuelve para Gran Bretaña, que es donde vive, ¿no? Uh-huh. Así que sí, me parece que es una película muy muy recomendable, ciertamente. Uh-huh. En la web de Amnistía, si no recuerdo mal, hay un listado de documentos que a los cuales se puede dirigir la gente, y de audiovisuales, ¿no? para saber un poco más sobre el tema. Uh-huh. Muy bien, Kilian, pues muchas gracias. No, suerte con la campaña y que cerremos Guantánamo entre todos y todas. A ver si es verdad. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Cacharse y te meten los dedos en el culo para. Dicen que están buscando explosivos. Ellos empiezan a echar encima cubos de mierda en la misma selva y te ponen la música muy alta. Estoy a días para que no duermes, ni te muevas, sales de ahí ya casi muerto, loco. Como nosotros estamos agitados de pies y mano, y se queda el perro ahí horas, empieza a darte el perro con pecho, patadas, ladrando, está atado de pies y manos. Y amarrado en un contenedor 2 años. Escucho uno que está hablando en inglés, me vuelvo loco. Cada vez que duermo, pues. Ahora, cualquier perro que lo veo por ahí, no puedo ver los perros. Esto que escuchábamos era un testimonio de un expreso en Guantánamo que pasó 3 años y 8 meses y era, pues, uno de los dos, digamos, detenidos de origen español que pasaron por Guantánamo.